La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. A todas las personas que nos están sintonizando, ya sea a través del 97.3 de su FM o bien a través de www.lavoladora.net. Habitualmente en este horario es el horario de Perfil 97.3, un espacio de noticias conducido por Verónica Galicia, solo que esta vez no se dieron el tiempo porque están con nosotros alumnos de la escuela Pedro de Gante del quinto año, ¿cierto, no? ¡Sí! Órale, pues. ¿Se pueden presentar cada uno? A ver, empezamos de este lado. Vas, de allá para allá. Bueno, yo soy Osvaldo Martínez de Mesa. Yo me llamo César Velasco Ronquillo. ¡Hablen más fuerte! Me llamo César Velasco Ronquillo. Así mero. Ahora va. Yo soy Carlos Daniel Bustamante Reyes. Yo soy Mati Madai Pacheco López. ¿Cómo? Mati Magaín Pacheco López. ¿Mati? Ah, ¿vas? Rocío Lisbeth Rojas Telles. ¿Quién sigue? Yareda Macari Morales Martínez. Jimena Lizeth Segovia Aguirre. Lilia Pamela Rueda Morales. Sonia Jacqueline Linares Suárez. Naomi García Ábalos. Ulises Ortiz Silva. Brandon Saúl Elias Rueda. ¿Cómo? Rueda. No, pero ¿cómo es tu nombre? Con... Brandon. ¿Brandon? Brandon. ¿Brandon? Sí. Ah. José Ulises Hernández Corrales. Ok, y tenemos aquí a la profesora... Roberta Martínez Cruz. ¿Es la profesora de este grupo? Sí. Sí. Ah, yo dije, no, ya se los dejaron aquí encargados. Bueno, a ver, chicos, cuéntenos, ¿qué andan haciendo por acá? No tienen ni idea. Nos salimos a conocer la estación de radio. Ay, ¿qué tal? ¿Ya les dieron el tour o todavía no? ¡Sí! ¿Y qué tal? Está muy padre, está muy padre. Se ve hermosa. Hermosa, ay, gracias. Y eso que no nos vayamos, ¿eh? Ah, pero estaban hablando de la radio, ¿verdad? Bueno, ¿sí les gustó? ¿Ya les dieron el sí, tour? Sí. ¿Se lo imaginaban así o no? No. ¿Cómo se lo imaginaban? Con más botones. Más grandes. Sí, ay, sí. Más amplia. O sea, están diciendo que está chirris. O sea, está chiquita. Está chévere. Está chévere. Está chiquita. Chiquita pero bonita. Chiquita pero bonita. Ah, claro que sí. Somos poquitos, pero bien. Bien trabajadores todos. Sí. A ver, ¿cómo se imaginaban ustedes una radio? Con muchos botones. Con muchos botones. A ver, ¿qué más? Muchos micrófonos. Sí, muchos micrófonos. ¿Qué más? Una mezcladora. Bueno, ese está acá. Wow. Sí. Más. Wow. ¿Más qué? Más grande. Ajá. ¿Más grande qué? Un edificio. Más amplia. Ah, más un edificio. Con una antenota. Bueno, la antenota está del otro lado. Sí. Que fue un edificio. Que tuviera ahí diciendo la voladora. ¿Como que? O sea, un letrerito que esté cada ratito diciendo la voladora, la voladora. Sí. Sí. Sí. La voladora. Así en rojos, con focos rojos y todo. Prende y apaga, prende y apaga. Sí. ¿Qué más? Ya es todo. ¿Así? Sí. ¿Nada más? La gente que hace radio, ¿cómo se las imaginaban? Normales. ¿Normal? Un poco más de gente. Dos ojos, dos orejas. Yo ahorita me tuve que quitar mi pata de palo, ¿no? Para recibirlos bien, pero con dos piernas y todo, ¿no? Sí. Con más gente. En sí tenemos mucha gente, nada más que el día de hoy, obviamente, está apresurado en el día, entonces, pero sí hay más gente regularmente. Bueno, vamos a irnos a un corte. Eso es otra de las cosas que tenemos. Tenemos que irnos a cortes. Nos vamos a un corte, enseguida regresamos con más aquí en La Voladora Radio. Estamos completamente en vivo. Saludo a todas las personas, manden un saludo a las personas que los están escuchando a través del 97.3, que son como 10,000. Y también saludos a las personas que nos están escuchando a través de www.lavoladora.net, que es por internet, que son otros como 500,000. Entonces, son un buen de personas que están escuchándolos. Así que lúzcanse. A ver, ¿quién para? A ver tú. Yo quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi hermanita, a la maestra Mava, a la maestra Roberta y a todo el planeta. A todo el planeta, ok. Yo le quiero mandar un saludo a mi hermana Jonathan, que hoy cumple 19 años, a toda mi familia y a la maestra Mava. Ok, a ver, tú. Yo le quiero mandar un saludo a mis hermanas, porque hoy es el cumpleaños de una de mis hermanas. ¿Cómo se llama? Ángeles. Ángeles, bueno, un saludo a Ángeles. Bueno, ¿qué les parece si ahorita vamos con más saludos? ¿Sale? Porque tenemos que irnos a un cortecito. Nos vamos a un corte, enseguida regresamos con más 978-5252, teléfono en cabina. Hola, hola, hola, hola. 97.3, La Voladora Radio. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5,000 millones de pesos? Aunque seas alto o medio bajito, flaco o más bien gordito, serio o muy bailador, hombre o mujer, Leo o Sagitario, de la tercera edad o con apenas 18 años, con pelo corto o largo, del campo o de la ciudad, muy formal o relajado. En democracia, aunque seamos diferentes, todos somos iguales y tu voto tiene el mismo valor que el de todos los demás. Recuérdalo, votar nos da igualdad como ciudadanos. IFE, Instituto Federal Electoral. Cuando decides mejorar lo que está a tu alrededor, inspiras la participación de los demás. Date cuenta, cada vez que te involucras en los asuntos de tu comunidad, ayudas a tener un mejor entorno. Vivir en democracia no está en manos de una sola persona o de una institución. Es un trabajo que nos toca a todos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Son las 3:19. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el tope de gastos de precampaña para la presidencia 2012 es de más de 67 millones de pesos? 97.3. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Noventa y siete punto tres. La Voladora Radio. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos con saludos. ¿Quién se quedó? Tú te quedaste. A ver, pausa. Vas. A mis papás y a mi hermanito. ¿Tus papás? ¿Cómo se llaman tus papás y cómo se llama tu hermanito? Noel y Eloisa. ¿Y tu hermanito? Hatsi. Es hermana. ¿Es hermana? Ah. A ver, por allá también habías levantado la mano. Yo ahora quiero mandar saludos a mi mamá Abigail, a mi hermano José Manuel, a mi sobrina Valentina y a mi cuñada Lupita. Vas. Yo quiero mandarle saludos a mi hermana porque el domingo 7 de noviembre cumple años. ¿Domingo 7 de noviembre? Bueno, eso es la primera felicitación. Eso es pensar a futuro. Eso es muy bueno. Vas. Yo quisiera mandar saludos a mis padres, la Venancio Quiroz y a Porfirio Elías Veda y a mi hermano Cristian Isaías Elías Veda y a Juchitepec, Estado de México. Órale, a todos los de Juchi. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá Erika, y un saludo a mi abuelita Malena y un saludo a mi hermana Tamara. Órale, pues ya son todos los saludos. Sí. Sí. Bueno, a ver, ¿en qué año van? ¿Van en quinto? Sí. ¿Les gusta estar en quinto o quieren regresarse a cuarto? ¡No! ¿Por qué no? Me gusta porque ya vamos más avanzados. Me gusta más que... Aprendemos más. ¿Qué materia es su favorita? A ver. Mi materia favorita es matemáticas y historia. Matemáticas. Matemáticas y geografía. Matemáticas e historia. Educación física y español. Matemáticas. Español y formación cívica y ética. Formación cívica y ética. Ciencias naturales, español y... Educación física. Ay, sí, esa es buena. Ciencias naturales. Educación física y matemáticas. Matemáticas, física y computación. Computación y matemáticas. Ciencias naturales. Recreo. El recreo, sí, es el recreo. Yo la neta nada más para eso iba a la escuela. Y a veces reprobaba. Oye, algo que me sorprende es que a todos les gusta matemáticas. ¿No se les hace nada difícil? No. ¿Nos pueden dar? Algunas. ¿Algunas de esas? ¿Nos pueden dar a nosotros clases de matemáticas? Sí. Porque a mí se me complica mucho restar, sumar, dividir y multiplicar. ¿No? ¿Me pueden ayudar o no? Sí. ¿O se van a fresar? No. Bueno, luego fuera del aire nos ponemos de acuerdo y ya me enseñan a multiplicar, ¿va? Sí. Entonces a todos les gustan las matemáticas, ¿no lo están diciendo para quedar bien? No. O sea, ¿no habían ensayado el sí? No. No habían ensayado. Sí, ya me di cuenta que no lo ensayaron. ¿Y cuál es la materia que no les gusta, pero para nada que dicen, ay, esperemos que la quiten? A ver. Historia. Música. ¿Música? Uy, qué onda. Música. Otro. Música. Música e historia. Música y historia. Música y historia. Matemáticas. Ah, entonces la Música y historia. Música y historia. Historia. Historia. Música y inglés. Música y inglés. O sea, inglés. ¿No? Sí, cierto, inglés. ¿También inglés? ¿O sea, todos? Todos. ¿Sí, todos inglés? ¿No les gusta inglés? No nos gusta. ¿Por qué música no les gusta? Es aburrido. Es aburrida. ¿Por qué? No nos enseña casi nada. Porque la maestra casi no enseña. Porque no la entendemos. Y habla puro inglés. ¿En música hablan inglés? No. No, es que yo dije música. La maestra nos enseña con un método que no entendemos. Si quieren, yo les enseño a tocar las mañanitas en flauta. Yo ya sé. ¿No? Es que quiero hacer acá un intercambio. Ustedes me enseñan a matemáticas y yo les enseño a las mañanitas en la flauta. Órale, pues. Pero fíjense, a ustedes no les gusta la música, pero ese rato me estaban diciendo que querían canciones. Me gusta escuchar música. Escuchar música, sí. Sí, escuchar pero música, sí. Hacerla, no. Y hacerla como la música, ya. Pero no su clase. Y depende de qué música. Es buena. La música, pero no es su clase. Híjole, qué onda, que no quieren a la profesora. Bueno, ¿qué les parece? A ver, ¿quién quiere ser el presentador de una canción? A ver, ven. La primera del momento. Esa canción que incluso uno de ustedes la pidió, la neta no sé quién la pidió, pero nos vamos a ir con una canción que ustedes pidieron, obviamente, ¿sale? Nos vamos a ir, mira, aquí vamos a compartir tú y yo este micro. Ay, ay, ay. Y vas a presentar esta canción. ¿Sale? La vas a presentar y la vas a mandar a... Pues si la quieres dedicar y si no, pero la presentas acá con caché, ¿sale? Caché. Órale, pues. O sea, con caché es así como, ¿has escuchado otras radios? ¿Ves como, si has escuchado cómo las presentan? Aquí vamos con esa canción que es el número uno. ¿Sí, has escuchado? Órale, la presentas, vamos. Aquí. Así, déjale, así, la presentas, ¿va? Vale, vas. Presentando la canción de Rolling the Dub. ¿De quién? The Rolling the Dead de Adele. Se la dedico esta canción a mi mamá y a mi hermana. Porque las quiero mucho. Finally I can see you crystal clear. 97.3, La Voladora Radio. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 3 y 31 minutos. Ellos te paran, huelen tu aliento, tus manos, tocan tu lengua y buscan en tus pertenencias. Culpable o no, ahora tu libertad está en juego. A veces ellos te humillan con insultos, roban tus objetos de valor o te quitan el dinero con amenazas. Si pones resistencia, puede que te golpeen y quedes noqueado, despertando en cárceles. Preguntarás una razón, pero nadie te dará respuesta. A veces quisiera que ellos murieran. Cuando el espejo muestra en el rostro los ojos morados, el labio roto y la impotencia de no poder hacer nada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. 97.3, La Voladora Radio. Bueno, ahí está esta canción, tuvimos que ligarlo a corte. Una de las cosas que no pueden faltar son los cortes. Y bueno, cuéntenos, ¿qué más hacen ahí en la escuela? Trabajar. Y más trabajar. Y estudiar. Y hacer tareas. Y más tareas. ¿Experimentos? ¿Qué tipo de experimentos? Científicos. Mezclas. O sea, le hacen acá al colado también y todo el ruido medio. ¿A la construcción? ¿No? ¿Ustedes van a terminar la escuela o ya está terminada? No. ¿Ya está terminada? Entonces, ¿por qué los colados? Los cimientos y los castillos, ¿no? Ah, esos no, esos experimentos no, esas construcciones tampoco. No. ¿Qué más? Aparte de la escuela, ¿qué hacen? ¿Tienen algunos talleres, algunas actividades extras? Una actividad que tenemos extra es la sociedad de alumnos. Sí. ¿Qué hacen ahí en la sociedad de alumnos? Pues les exponemos a los niños sobre los valores. ¿Qué tipo de valores? A ver, cuéntanos esa parte. Pues ahorita estamos, vamos a exponerles a los niños sobre el respeto. Y también tenemos otra asociación que se llama la GBV, Guardianes de Valores Verdes. Entonces en esta protegemos al planeta. Tips, hacen que campañas de recolección de basura, cuidado del agua y sí, todo. Sí, no separamos la basura. Fíjate, son cosas bastante interesantes. Todos le entran a lo que dijo él, de las cuestiones de los valores, de ¿es club de para cuidar el planeta? Sí, pues ahorita todo el salón está trabajando. ¿Nada más es el salón o es toda la escuela? El salón. ¿Y por qué no hacen la invitación para que sea toda la escuela? Porque es bastante, es un tema bastante importante. Es que ahorita estamos viendo eso. ¿Qué acciones han hecho con eso como grupo? Recolectar pilas. ¿Pilas? Celulares. A ver, ¿por qué es importante eso? Porque sueltan un líquido tóxico y contaminan el planeta. Entonces es importante la recolección. Sí. Y si yo, por ejemplo, aquí tengo muchas pilas porque tengo muchos aparatos y todo, ¿dónde las puedo ir a En un centro especial de reciclaje. No, puede ir a nuestro colegio, al colegio Pedro de Gante. Ajá. ¿De ahí llevo todas mis pilas? Sí, sí, reciclando. ¿Las pilas doble A? Sí, sí, las pilas de pilas. ¿También los de celulares? Sí. Ah. Los ratones. Ah, no, para eso está mi gato. No, eso es de... Ah, eso es otro tipo de ratones. Ah, entonces, ustedes están armando eso. Sí, ¿qué tal les está yendo? ¿Les está funcionando? ¿Les ha costado trabajo? Pues un poquito. ¿Por qué? Para exponerles a los niños chiquitos. A ver, ¿cómo se los expones? A veces no entienden. ¿Por qué? Porque les explicas y preguntan y luego les puedes explicar y lo siguen haciendo. ¿Y como qué técnicas o qué métodos han utilizado para que ellos, los niños más pequeños que ustedes, vayan entendiendo qué es importante? Pues... Recortes. Dibujos. Recortes. Imágenes. Letreros. Pero sí, más enfocados para ellos. ¿Y nada más tienen eso de las pilas ahorita? No, también está... Bueno, sí. Por el momento, sí. Sí. Yo otra actividad que tengo es ir a la... ¿A la doctrina? Ajá. Ah, fíjate, eso también está chido. Es como que todos los niños no, salvo que tengan otra religión, pero que así la mayoría de los niños han pasado por ahí. ¿Ya todos hicieron la primera comunión? Sí, sí. Yo sí. Ya. Yo no. Desde primero. ¿Desde yo primero? No la he hecho. No, pues estás yendo todos los domingos, ¿no? Sábados. Ah, los sábados. ¿Sábados y domingos? Ajá. Úrale. Y bueno, pues, en cuestiones de valores, ahí... ¿Por qué son importantes los valores? A ver, explíquenme, ¿por qué son importantes los valores? Yo. Sí, a ver. Porque nos enseñan muchas cosas importantes. Ajá, ¿como cuáles? El respeto. Tolerancia. La tolerancia. La amistad. Amistad. ¿De cuál? El respeto. El respeto. Amistad, tolerancia. El respeto ajeno es el respeto al derecho ajeno es la paz. Es la paz. Ándale, a ver quién lo dijo. Sí, en serio, de veras. Bueno, hoy vamos a seguir platicando con respecto a esto. Ya se me están apagando, pero teníamos acá lo de unas mañanitas, ¿cierto? Sí. A ver. Échense para acá. Corre, corre, corre. A ver, corro. ¿Quién quería lo de las mañanitas? Ah, ustedes. Aguas, del otro lado ya están matando. A ver, aquí están lo de las mañanitas. Me van a decir, las van a lanzar al aire. Obviamente van a decir para quién. Y ¿cuántos años tiene? Bueno, ¿cuántos años va a cumplir? Una, por favor. El nombre completo, dónde nos están sintonizando, la persona que cumple años, cuántos años cumple, si se puede saber. Y van a decir, bueno, aquí les va las mañanitas, ¿sale? A ver, los otros. A ver, una por una, de este lado. Bueno, estas mañanitas yo se las dedico a mi hermano Jonathan, que cumple 19 años. Y que, por cierto, lo quiero mucho, aunque a veces nos enojamos, pero... lo quiero mucho y estas canciones se las dedico especialmente para él, que es una clásica. Yo se la dedico a mi hermana Ángeles Rojas Telles, que hoy cumple 20 años y la quiero mucho. ¿Dónde nos están sintonizando todos ellos? En... ¿Dónde vives? En Juchitepec. Ah. También en Juchitepec. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas viejas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita. Ahí estuvo, ahí están esas estas mañanitas que todavía siguen sonando de fondo. Y bueno, vamos a dejar que nos acompañe de fondo para seguir platicando con ustedes. Antes de lanzar otra canción que nos solicitaron de este lado, ahorita, tranquilitos, tranquilitos. ¿Les está gustando estar en un programa en vivo? Sí. ¿Se lo habían imaginado así o...? ¡No! ¿Cómo se lo habían imaginado? ¡Más grande! ¿El programa en vivo más grande? ¡Sí! O sea, ¿cómo? Como de 3 horas. Como de 3 horas. Pues en sí ya casi vamos para 1 hora. Como un edificio gigantesco. No, pero... El programa en vivo. Con muchos productores. Con muchos productores. ¿Mal encarados o no? No, como sea. Como sea. El chiste que sean buenos. El chiste que sean buenos. Y a ver, vamos, les voy a hacer una pregunta. ¿Ya saben ustedes qué van a estudiar cuando, cuando estén ya mayorcitos? ¿Cuántos años tienen? A su edad sí se puede decir su edad. ¿Cuántos años tienen? 10. Yo tengo 11. Yo también tengo 11. Yo tengo 10. Yo tengo 10. Yo tengo 10. 11. 11, 11, 11, 10. 10. 10. 10. 10, 11 años. ¿Qué? ¿Ya saben qué es lo que van a estudiar cuando sean...? Sí. ¡No! A ver, díganme, de este lado, vámonos de aquí para allá. A ver. Yo quiero estudiar en la Fuerza Aérea. ¿En la Fuerza Aérea? ¿Con tu avión no incluido o se vende aparte? No, con incluido. Con, incluido, ok. Militar. Militar, vale. Yo quiero ser médico militar. Médico militar. Ya no sé. No sabes, eso es bueno. No sé. Tampoco. No sé. Tampoco. Yo psicóloga. Psicóloga. No sé. No sabes. Ginecóloga. Ginecóloga. Técnico en sistemas o futbolista. Órale. O no los sé. Dos, ¿por qué no? ¿No? Sí, ¿por qué no? Sí. No sé. No sabes. ¿Y por qué no? Militar de la Marina. Militar de la Marina. Veterinaria. La mayoría no sabe. ¿Por qué no saben? ¿Qué les llama más la atención a los que no saben? Nada. No, pues nada. Yo quiero trabajar, ¿vale? La sangre es miedosa. No, nada. No tiene ni siquiera así de. Ni remotamente. No. No. Podrían crear una carrera que se llame, no sé. Y ahí van a ir todos ustedes. ¿Cómo se escribía? No sé qué. Ándale. Con no sé qué. Con no sé qué y... La materia no sé qué. Ándale, ya saben, más o menos. ¿Cómo se traen libros de la materia de no sé qué? De este grupo. Qué bueno. Chonchota. Y bueno, a ver, seguimos con esta parte de el respeto. Me estaban hablando acerca de los valores. A ver, síganle. La tolerancia. Respeto ajeno. Amistad. Derecho. Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué son importantes? Para convivir. Porque siempre cuentan en la vida de una persona. No. Ajá. Puedes vivir sin ella. ¿Alguien más? No. Están así de... No, lo que dijo ya está bien. Sí. Yo quería decir algo. A ver, échale. Es que quiero dedicar otra canción. ¿Otra canción? Bueno, ahorita... Sí. ¿Sale? Para otra persona. Para otra persona. Órale, a mí se me hace que tú vas a hacer de radio. Yo también quiero dedicar una canción. Ahorita vamos sobre eso. Pero antes de eso, fíjense, tenemos que irnos a un corte. Ahorita regresamos, ¿sale? Nosotros nos vamos a un cortecito. Enseguida regresamos con más. Hola, hola, hola, hola, hola. 97.3 La Voladora Radio. Noventa y siete, tres. 97.3 de la frecuencia modulada, la voladora radio. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Son las 3 y 45 minutos. Bueno, pues sí soy yo, lo que queda. Pero no les vengo a hablar de eso. Les vengo a hablar de lo que está sucediendo en nuestro país. Hagamos algo ya, si no, a ver qué van a decir nuestros hijos. ¡Ya, despierten! ¡Vamos a cambiar a México con Morena! ¡Claro! Y usted ya no se deje. ¡Vamos con el peje! Movimiento Ciudadano. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la voladora radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La voladora radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La voladora radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La voladora radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio. 97.3 FM. 97.3 La voladora radio. Y bueno, pues ya estamos de regreso en el último bloque de esta transmisión especial y completamente en vivo. Y bueno, a ver, chicos, ¿qué quieren decir antes de empezar a despedirnos? Tenemos todavía un par de canciones que nos solicitaron y por supuesto ustedes van a presentar. Bueno, les agradecemos a la voladora por... Síguele. Traernos al programa. Ajá, por traernos al programa. Órale, pues. Ajá. Quisiera dedicar una canción para mi bebé. ¿Para qué? A ver, esto no es para acá porque no te escucho de este lado. No escuché nada. A ver. Quisiera dedicar una canción para mi novio Ever, que comienza con la aventura en Colinas de Durango. Esto es en serio, es una relación seria. A ver, cuéntanos. Pero un saludo, ahorita vamos a ponerle una canción. Damos porque te animaste a mandarle un saludo. A ver, aquellos que tengan novia no la nieguen. Y aquellos que tengan novio no lo nieguen tampoco. Ahorita vamos a ponerle una canción, ¿sale? Un saludo, a ver, échale. A la niña que me gusta. A la niña que te gusta. ¿Cómo se llama? Se llama Noel Elizabeth. ¿Va ahí en la misma escuela? No, vive en el distrito. ¿Vive en el distrito? ¿Y cómo le haces para verla? ¿O por pues, comunicarte? Este sábado va a venir. ¡Uy, qué bonito! A ver, cuéntanos. Disculpe. ¿Y qué? ¿Ya te vas a animar a decirle, quieres ser mi novia? No sé. ¿No sabes? Este sábado, pues es mañana, ¿no? Sí. Sí, mañana. Uy, estás bien emocionadote. Más o menos. Más o menos. Ay, yo estoy, se me hace que estoy más emocionada que tú. A ver, ¿alguien más tenía por allá algo que decir? Yo, ajá, échale. Les quiero mandar saludos a mi nana Alondra, a mi papá Ismael y a toda mi familia. A toda tu familia, ajá. ¿Alguien más? Antes de lanzar la primera canción, a ver. ¿No querían decir nada? Yo los vi hace rato bien participativos y a mí yo, después, ajá, sí que les. Quería dedicar la canción. Ah, también esta canción de este, de Jessy. Porque ya tenemos aquí las canciones. Bueno, mira, ahorita nos vamos primero con esta, ahorita vamos con la otra que dice, ¿sale? A ver, vámonos con esta canción. Ahora sí que tú la pediste, tú la dedicas. ¿Sale? A ver, acércate para acá. Esta canción. Tú síguele. A ver, tú háblale, tú no hagas. Yo quisiera dedicar esta canción a mi familia porque aunque peleamos, la vida sigue y nos reconciliamos. Diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ok, pues ya estamos escuchando esta canción que por supuesto también nos va a acompañar un ratito de fondo. De Jessy y Joy, esta canción que aquí el camarada, futuro ciudadano votante, va dedicó a toda su familia. Fíjate, me gustó lo que dijiste, a pesar de que se tienen muchos problemas, la vida sigue. Eso es bastante padre, fíjate, bastante padre. Bueno, tenemos acá otra canción que nos pidieron. Esta canción es, bueno, tú la presentas, yo por qué me meto, dime, tú qué te metes y la que voy a presentar soy yo. A ver, tú síguele, tú no hagas caso de lo que estoy haciendo, tú presenta. Yo quiero dedicar esta canción a mi hermano de 17 años que le gusta mucho. ¿Cómo se llama? Se llama Miguel Ángel Bustamante Reyes. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Toxicity de System of a Down. ¡Órale, vámonos! Muy buena canción, muy buena rolita. Digo, ya por tiempo no la podemos dejar, todo lo que dura la canción, y por supuesto acá, cantarla y tirarnos al suelo como debe de ser, ¿no? Bueno, pues tenemos acá también a otro compañerito, a ver, ¿estás tú en el consejo de alumnos? Uh-huh. Ah, sí, sí, dije, no, sí, este chavo está ahí, allá va a las grandes ligas, luego se nota, luego se nota. Bueno, a ver, tenemos esta, tú la vas a presentar, insisto, no hagas caso de todo lo que estoy haciendo, tú concéntrate en presentar la canción. Ahí deja el micrófono. Ok, vamos. Tú síguele, tú no veas lo que estoy diciendo, tú síguele. Esta canción se llama La Nave del Olvido y se la dedico a mi mamá, a mi hermana, a la maestra Mago y a mi papá. Y a la niña que te gusta. Ah, y a la niña que me gusta. No, mejor no, porque es La Nave del Olvido, pero o sea, ¿te gusta? Bueno, mejor no. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito. Bueno, pues ahí está esta canción, un cover del señor José José en voz de Cristian Castro. Bueno, pues ahí está esta canción que va para toda la familia del futuro votante también. Nos vamos con esta última canción que tenemos aquí como complacencia. Vas, la presentas. Haz más para acá, más para acá, más para acá. Ahí estás, presenta. Intoxícame por Kinky, se la estoy dedicando a mi novio, Eve, porque lo amo. ¡Uy! ¿Dónde nos escucha? ¿Dónde nos escucha? San Buenaventura, Colinas de Durango. ¡Órale! Mándale un beso, así. Tronado que se escuche. Más tronado. Eso. Pues ahí está esta canción que vamos a dejar que nos acompañe de fondo ya para empezar a despedirnos. Bueno, a ver, chicos, nuevamente ya nos estamos, y ahora sí ya nos estamos despidiendo, así que últimos saludos, últimos avisos, últimos recados, échenlo de su ronco pecho. Otra vez nos vamos igual de aquí para allá. Bueno, pues yo les quiero dar este aviso a las personas y es que cuiden el planeta. Ese es bueno, cuídenlo, que es el único que tenemos. Yo. ¿Tú no? Total, yo no sé para qué vine, ¿verdad? Saludo a mi hermanita. ¿A tu quién? Mi hermanita Hachi. Ah, un saludo a su hermanita. ¿Vas? ¿Tú tampoco nada? Yo les mando un saludo a mis abuelitos que viven en Puebla. ¿Cómo se llaman tus abuelitos que viven en Puebla? Bueno, son medio raros sus nombres. Se llama Senorina y Castro. Ah, Senorina. ¿Quién más? ¿Allá? ¿No? ¿Tampoco? A ver. Acá. Yo mando un saludo a toda mi familia que me está escuchando, que mis abuelitos en Morelos. ¿Cómo se llaman tus abuelitos? Uno se llama Fernando y otro se llama mi abuelita Socorro. Órale, pues. Bueno. Le quiero mandar un saludo a toda mi familia y que los quiero mucho. Uno de mi familia. ¿A tu familia? ¿Cómo se llama tu familia? ¿Por quién está integrada tu familia? Mamá, papá, tíos, hermanos. Y abuelos. Y abuelos. A ver, ¿quién más por allá? Échale. Yo quisiera darle las gracias a Rocío y a Vego que nos dejaron conocer, que nos dieron la oportunidad de poder hablar y entrevistarnos y de conocer la cabina radiofónica. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Yo acá. A ver. Yo nada más. Ajá. Un saludo a la asociación Atlauta C, que también nos escuchan. Órale, pues un saludo. Yo quisiera decir que... Que están todos invitados a mi futura boda. No es cierto, perdón, chistorris, no me lo pude aguantar. Quisiera decirle a Ever que nunca quisiera que me traicionara. Bueno, ya todos estamos invitados a la boda, ya. A ver, pues muchas gracias. Y al mole, sí, al arroz y al mole, al bodorrio, pues. Pues muchas gracias, chicos. Esperemos que se le hayan pasado bien. Que no sea la primera ni la última vez que vengan. Y y obviamente, pues está. El espacio de la Voladora Radio es también suyo, así que pues aprovechenlo. Muchas gracias, profesora Roberta, por traer a los niños. Muchísimas gracias. ¡Todavía se vayan! ¡Espérense! ¡Todavía ni salimos del aire! Así es para todo. Yo me acuerdo de la escuela. Todavía ni siquiera sonaba el timbre y ya tenían un pie afuera del salón. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también, al igual que a los niños, un placer haberlos tenido aquí y que no sea la primera ni la última vez. Esta es su casa y pues muchas gracias. A ustedes, a todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, chicos, y ahora sí, nos vemos. La Voladora Radio.